¿Dónde está el sindicato que los tiene que apoyar? Se morfan los subsidios y a la hora de mediar los rajan. 53 familias no tienen para comer, 340 bondis se quedaron sin chofer, miles de pasajeros que no se pueden mover, no viajan. Los despidos, paguen los salarios, quieren subir al bondi para ganarse su mango. Bernie, aunque reprima, la lucha está avanzando, la 60 se la banca, la 60 está aguantando. No quieren más conflictos, solo quieren laburar. ¿Dónde está el sindicato que los tiene que apoyar? Se morfan los subsidios y a la hora de mediar los rajan. 53 familias no tienen para comer, 340 bondis se quedaron sin chofer, miles de pasajeros que no se pueden mover, no viajan. No viajan, pierden el premio, pierden el presentismo, no pueden ir a estudiar. Las voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. Radionauta.com.ar. Todos los programas que salieron en vivo y las notas del día. Radionauta.com.ar. Esto es Radionauta interviniendo en tu vida sonora. Tu compañía cualquier día, cualquier hora. Una propuesta alternativa. La realidad vista desde otra perspectiva. Va. Y gracias a la audiencia ya son 3 años de radio, de unión al movimiento de medios comunitarios, entre opiniones, voces y comentarios, con línea abierta directa a todos los barrios. FM 106.3 Radio Nauta, FM 106.3 Radio Nauta, Radio Nauta, Radio Nauta. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, FM 106.3. Para que había encontrado algo, loco. Ciudad Descalza, el periodístico de la tarde en Radionauta. Gente trabajando, gente, no hay máquinas a merededor. Nada puede pararte a andar, nada puede andar peor. Nada puede andar mejor, nada puede andar. Ciudad descalza, caminando las calles de otra manera. Ciudad Descalza, el periodístico de la tarde. ¿Quién les habla? Silvana Fasolari. Y hoy me acompaña Federico Larsen. ¿Qué hace, Fede? ¿Cómo le va, Sil? Bien, muy bien. Bien. Ahí secando la ropa después de lo que fue anoche. La verdad que impresionante. Mira, yo te cuento particularmente, se me llovió toda la casa. ¿En serio? Salía agua por las paredes. Por el techo, por abajo del zócalo, por todos lados, porque no paró durante un montón de tiempo y con una intensidad bastante fuerte. Así que, bueno, para los que tenemos casas un poquito viejas o con algún tipo de grietas, la padecimos bastante. Y también hablabas eso de la ropa. Hoy me levanté, ayer había lavado, me había olvidado de sacar la ropa, así que hoy de nuevo tuve que lavarla porque había mucho viento también, así que volaba tierra, volaba todo. Igual hay quienes la pasaron bastante peor que nosotros. Si no me equivoco, hubo 5 familias evacuadas en Berisso, en varios puntos de la ciudad, hubo anegamientos, hubo una serie de, no, ya no inconvenientes, porque después de lo que sucedió el 2 de abril de 2013, ya no se trata de inconvenientes, ya se trata de desidia directamente. Cuando uno dice, bueno, hay que hacer todas las obras hídricas necesarias como para que no vuelva a pasar nada, como lo que pasó en 2013, y caen 4 gotas. Está bien que lo de anoche fue bastante importante, pero todas las veces que llueve se anegan las calles. Hay un problema serio, ¿no? Con respecto a la ciudad. Incluso hay zonas en donde se hizo imposible el tránsito. La gente directamente no podía salir de su casa porque no hay lugares por donde drene el agua, las calles se inundan, se te mete el agua con barro adentro de la casa. La mayoría de los barrios, los alrededores de La Plata se vieron afectados por la lluvia de anoche. Hay un par de cosas que son quizás hasta bastante, qué sé yo, te llama mucho la atención, ¿no? Viste que cuando es época de elecciones, todas las fuerzas políticas tienen como costumbre la de llevar las boletas, ¿no?, a la casa de uno, ¿no?, y dejarlas, qué sé yo, en el buzón de las cartas, ¿no?, debajo de la puerta y todo lo demás. El único que tomó la precaución de ponerle un plastiquito a su boleta para que no se moje fue el señor Pablo Ruera. Sí, no fue el único. Es increíble esto ya. Sí, es increíble. De hecho, ha salido un par de notas con la foto de las boletas adentro del nylon, como diciendo qué precavido para algunas cosas, ¿no?, y tan poco precavido para lo más importante. No fue el único igual. Hubo un vecino de aquí, de la ciudad de La Plata, que decidió hacer un video, ¿sí?, dedicado a Bruera, mostrándole cómo su casa se inundaba en la noche de ayer, ¿no? Justo después de lo que fue el partido de River, grabó, ¿no?, la situación de el agua entrando por debajo de la puerta y todo lo demás, se lo dedicó a Bruera y que lo viralizó a través de las redes sociales y ahora se está compartiendo por todos lados, porque efectivamente dice explícitamente: querido Pablo, mirá, vos decís que hiciste un montón de cosas, yo vivo en tal lugar y mirá lo que me está pasando. Lo único que no se le mojó seguro fueron las boletas. Sí, esas se salvaron. Bueno, vamos a continuar en el periodístico de la tarde Ciudad Descalza. Si se quieren comunicar con nosotros, ¿a dónde lo pueden hacer? Al 451-6917, 451-6917 es el número de teléfono que tiene Radionauta FM. Obviamente, si llaman de afuera de la ciudad de La Plata, tienen que anteponer el 0221. Y si están escuchando desde afuera de la ciudad de La Plata, es porque seguramente lo están haciendo a través del www.radionauta.com.ar, a donde van a poder encontrar todas las entrevistas que nosotros realizamos en los diferentes programas de Radionauta, mucha información, programas completos, van a poder encontrar todo ese tipo de cosas. Pueden también meterse en nuestro Facebook, nos buscan como Radionauta, ¿sí?, y automáticamente ahí les vamos apareciendo y vamos tirando todo lo que va saliendo al aire aquí en Radionauta FM. Ahí va, yo le quiero mandar un saludo a Daniel, que es un taxista que hoy anduve un poco apurada y me acercó hasta aquí, hasta el Olga Vázquez, puso la 106.3 y va a estar esperando nuestros saludos, así que ahí lo saludamos a Daniel. Te cuento a vos y le cuento a Daniel y a todos los que nos están escuchando que Canal Encuentro tiene muy buenas series. Ahora está por lanzar una nueva que se llama Fotógrafos Revelados. Va a estar los martes a las 23 horas y se va a repetir los jueves a las 11 y media y los sábados a las 10 y media. Es una serie que ha sido realizada por el Centro de Producción e Investigación Audiovisual, que depende justamente del Ministerio de Cultura de la Nación, y ya salió el primer capítulo el pasado martes 4 de agosto, justamente en la pantalla de Encuentro, ¿no? Ahí va. La dirección es de Andrés Lepena y la producción de Rocío Gord. La serie narra la historia política de las últimas décadas del país a través de fotografías periodísticas, las más representativas que le parecieron aquí a la pareja productora de esta serie. Habían hecho también una serie por el estilo hace unos años, si no me equivoco, justamente, no sé si en Canal 7 o en Encuentro, ahora no estoy del todo seguro. Yo vi un par de capítulos, entrevistan, por ejemplo, al fotógrafo que sacó las fotos de la masacre de Avellaneda, por ejemplo, y cuenta cómo se sacaron esas fotos, y se entrevistan a diferentes personajes que en ese momento estaban en el poder, a testigos de lo que ha sido, por ejemplo, el asesinato sindicato de Costequi Santillán, a familiares y amigos de las víctimas, y reconstruyen a partir de las fotos que se fueron sacando durante ese día, reconstruyen lo que ha sido, por ejemplo, el tema de la masacre de Avellaneda, pero muchos otros ejemplos más. Bueno, ahí va, lo recomendamos, y también pueden indagar un poquito por la web si quieren ver otro tipo de series de esta coproducción. Te quería contar también que se estuvo realizando un encuentro de editoriales independientes, universitarios, escritores y diseñadores. Se venía realizando en el rectorado desde el martes pasado. Uh-huh. Se tuvo que suspender por la lluvia. Todavía no se confirmó la fecha de cierre, pero lo vamos a estar pasando por aquí. Venía teniendo buena repercusión dentro de todo la librosfera. Ahí va. ¿No? Librosfera. En realidad. Yo he visto inclusive fotos, ¿no?, de la iniciativa en páginas a nivel nacional. Ha tenido una buena prensa y parecía tener una buena repercusión por la lluvia. Se suspendió el último día, que se va a recuperar seguramente más adelante. Así es. Bueno, te cuento que la temperatura es de 19 grados. Adentro del estudio hay 57 de mínima. Más o menos. Terrible. Pero si andás por la calle, la temperatura es de 19 grados, la humedad de 79%, mucha humedad, obviamente, después de semejante lluvia. Y prepárense, ojo, prepárense. A ver, quiero escuchar tu pronóstico. Prepárense, porque es muy probable que esta noche y mañana siga lloviendo. No sé si a cántaros como anoche, pero es muy probable que vuelva la lluvia. Yo, por las dudas, no traje la bicicleta en el día de hoy, porque quizás al salir de esta ciudad descalza a las 20 horas me encontraba con que estaba lloviendo y iba a ser imposible. Puede ser. Venía despejadito el cielo. Pero bueno, te quiero decir que hacía mucho que no escuchaba la palabra a cántaros. Llueve a cántaros. Me gusta. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Vamos con Rey de los Divinos. No, perdón, a ver, Rey de los Divinos, exactamente así era, de Las Pelotas. Thank you. Ciudad Descalza. Durante esta semana, Radionauta, los periodísticos de Radionauta, se han dado el lugar para escuchar las propuestas de los distintos precandidatos a intendentes por la ciudad de La Plata y escuchar sus propuestas. En el día de hoy vamos a hablar con Daniel De Santi, precandidato a intendente por Unión del Pueblo. ¿Qué tal, Daniel? Te hablan Silvana y Federico de Radionauta. Hola. ¿Daniel? Sí, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Nos escuchás ahí? Sí. Hola. Hola, ¿nos escuchás? Muy bajito. Bueno, ahí vamos a ver de subir un poquitito el volumen. Ahí nos vas a escuchar mejor. Bueno, en principio preguntarte... ¿Un poquito más fuerte puede ser? Sí, ahí lo intentamos. En principio preguntarte... ¿cuáles son tus propuestas? ¿En qué se diferencian tus propuestas de los demás candidatos de los demás candidatos a intendente de la ciudad de La Plata? Ay, yo no te escucho. Daniel, sí. ahí me escuchás un poco mejor. Sí, sí te escucho. Sí, la pregunta venía a tratar de entender cuáles son las diferencias que entendés como fundamentales entre las propuestas de la Unión del Pueblo y los demás candidatos. Bueno, yo creo que la propuesta, la diferencia fundamental es que nosotros basamos toda nuestra política en la participación popular. No es posible realizar ninguna transformación, por mínima que sea, si no hay una gran concientización y participación de amplios sectores de nuestro pueblo. Después de ahí se desprenden también otras propuestas, porque ya te marca la cancha eso, digamos, el hecho de que vos partas de las asambleas, de los debates, de la participación popular, de la opinión de los vecinos, de las vecinas. Y por supuesto que tenemos un programa que recoge la experiencia de muchos años de militancia junto al pueblo nuestra y bueno, de gran cantidad de compañeros. Entonces, las propuestas son una síntesis entre esa experiencia de muchos años, los programas históricos que ha levantado la clase obrera del pueblo y el diálogo permanente en los organismos de participación popular. Y ahí ha salido nuestro programa. En lo concreto, nosotros nos hemos concentrado sobre algunos puntos que nos parecen de lo más polémicos o para nosotros en realidad más interesantes con respecto a las propuestas de cara a la elección del domingo y que tienen que ver, uno de ellos sobre todo, con el tema acceso a la vivienda, al hábitat y a la tierra. Hemos visto, por ejemplo, lo que ha sucedido en Abasto en los primeros 6 meses de este año, la situación con el COU y todo lo que tiene que ver con la construcción aquí en La Plata. ¿Han trabajado ese eje y en qué manera? Sí, bueno, hemos trabajado, es uno de los puntos principales, uno de los puntos centrales del programa de la Unión del Pueblo. Entonces, nosotros tenemos propuestas en varios sentidos. En un sentido, digamos, como agrupación política que está en el llano, hemos desarrollado algunos instrumentos como el Programa Popular de Vivienda, junto con los militantes de la Unión del Pueblo, los integrantes de Arquitectos por la Comunidad y los vecinos de los barrios, sobre todo afectados por las inundaciones. De ahí ha salido no hemos formado cooperativas ni nada por el estilo, sino hemos formado organismos justamente de participación y resolución del pueblo. Los recursos los vamos a reclamar al Estado tanto municipal como al Estado provincial, que son los que tienen la capacidad de generar recursos materiales de construcción. Los proyectos los desarrollamos con los arquitectos que militan en la Unión del Pueblo y los arquitectos para la comunidad, que reúne gran cantidad de estudiantes y arquitectos recibidos de la Facultad de Arquitectura y los militantes de la Unión del Pueblo. Entonces se hace un trabajo en equipo donde se debate y, bueno, y se resuelven los ritmos y dónde se pone el acento, bueno, si se construye primero en un lugar, en otro lugar. Esto lo hacemos desde llano en por lo menos 3 barrios de La Plata. Entonces nosotros decimos, si hemos podido hacer esto sin nada, hemos demostrado que con participación popular y con decisión política se pueden hacer grandes cosas. Entonces, de acceder a la dirección del municipio de La Plata, nosotros estaríamos en condiciones de, a través de la lucha política y de la movilización, bajar drásticamente el nivel de los alquileres. Nosotros aspiramos a que los alquileres en La Plata se reduzcan un 50%. Además, tenemos pensado que, obviamente, multiplicar por 100, digamos, estos planes populares de vivienda, primero garantizando el acceso a la tierra del conjunto de la población. El municipio tiene que garantizar por distintos medios, comprando, expropiando, poniendo en actividad tierras fiscales, bueno, todos los recursos para hacer un banco municipal de tierras y ofrecer tierras a los vecinos que quieran construir a un precio que esté alrededor del 10% de su ingreso salarial. No se puede, nadie puede construir su casa si el terreno vale más. Si una cuota para comprar un terreno vale la mitad o más de su ingreso. Y sabemos que los ingresos de los sectores populares están entre los 6.000, bueno, hay muchos que ganan menos incluso, pero digamos entre los 6.000, que es el salario mínimo para fin de año, y 12, 15, 16.000 pesos. Si uno va a comprar un terreno valuado en dólares, es imposible acceder a la tierra. Claro. Otra pregunta que también se la venimos haciendo a los distintos candidatos a intendente tiene que ver con el tema ambiental, ¿no? Sabemos que la ciudad de La Plata tiene, en relación al cordón fruto-hortícola, se usan muchos agrotóxicos y hay muchos, en realidad, problemas en relación a esto, porque, bueno, es la ciudad más afectada por este tema, y la pregunta es si hay alguna política pensada en relación a eso. No, yo, en realidad, no tenemos un estudio como para que yo desarrolle una propuesta en ese sentido, pero sí nos preocupa la cuestión de la producción, la cuestión de la, bueno, de los productores, de los pequeños productores, de los quinteros, y la utilización de los medios adecuados para la conservación del ambiente. No estoy en condiciones ni de dar ni improvisar una propuesta, pero la propuesta que nosotros realicemos tendrá que ver con los estudios científicos, con los estudios técnicos y con la participación activa de los interesados en esos sectores. Claro, hace muy poquito, desde la Universidad Nacional de La Plata se realizó un estudio que en dicho estudio decía inclusive que hasta la leche materna estaba incluso contaminada. Bueno, es un hecho gravísimo. Nosotros, por un lado, tenemos la propaganda oficial que recomienda la leche materna, y este dato que obtiene la universidad nos está hablando de que la contaminación es un hecho grave. Nosotros tenemos en las zonas más rurales, en distintos lugares conocemos la situación de contaminación a través de los agrotóxicos, fundamentalmente para la producción de soja y maíz, etcétera, y obviamente que eso tiene que ser estudiado científicamente y limitado o prohibido directamente en el caso de que, bueno, no haya forma de controlar la toxicidad de esos insumos, ¿no es cierto? Daniel, voy a un plano un poco más político, un poco más general. La Unión del Pueblo, le contamos a los oyentes, para quienes quizás no conozcan, nació en 2009, se presentó, si no me equivoco, por primera vez en 2011, adentro del armado de Proyecto Sur, en 2013, luego conformó el Frente Ciudad Nueva junto con Patria Grande, y ahora, 2015, es la primera vez en la que se presentan solos. Hay una cosa que quizás llama mucho la atención en general, que tiene que ver con cierta dispersión, entre comillas, que tiene la izquierda política en general en la Argentina e inclusive aquí en La Plata. Tengo entendido que Unión del Pueblo había sondeado de alguna manera la posibilidad de adherir al Frente de Izquierda y los Trabajadores. ¿Esto es así? Sí, sí, más que sondeado, bueno, sondeado, bien decía, además llegamos a acuerdos importantes, sobre todo con el Partido Obrero, porque el PTS directamente, no tuvo ningún interés en que nosotros participáramos en el Frente de Izquierda. Hicimos tres declaraciones públicas, tres propuestas, esto llevó a que conversáramos con el Partido Obrero, después se sumó Izquierda Socialista acá en la Ciudad de La Plata, y tuvimos que resignar, pero consideramos que la Unión del Pueblo es una fuerza no menor, para no entrar en no menor al Partido Obrero en la Ciudad de La Plata, y creo que en algunos aspectos mayor, porque hemos logrado siempre una mayor presencia en el conjunto del Partido de La Plata. Pero bueno, pese a eso, el Partido Obrero en la interna con el PTS se reservaba el candidato intendente, el primer concejal y obviamente el primer senador provincial para la Izquierda Socialista. Y a nosotros nos relegaban prácticamente al cuarto lugar de importancia, que era el segundo concejal. Sí. Aceptamos de alguna manera en aras de constituir un frente, porque nosotros queríamos dar un mensaje, justamente por nuestra alianza con Pino Solana, que el Proyecto Sur, que después derivó hacia una posición más de derecha, queríamos dar un claro mensaje de posicionarnos más de la izquierda, que somos un partido con gran influencia del guevarismo. Entonces, bueno, hicimos todo este esfuerzo. Además, perdíamos el turno electoral porque no podía ser inscripta la Unión del Pueblo en las elecciones. Entonces, también resignamos a eso. Y la última semana, antes del 10 de junio, cuando se presentaban las alianzas, pedíamos encarecidamente que nos dieran a conocer el reglamento interno del FIT. Bueno, nos fueron manejando y no nos entregaron el reglamento, nunca nos entregaron el reglamento interno del FIT. Y el 11, al otro día del cierre de las inscripciones, nos enteramos por una publicación del periódico del Partido Obrero que el reglamento interno se reservaba el derecho de admisión de aquellos que no eran los tres partidos fundadores. Bueno, este hecho, nosotros había gran posibilidad que nos dejaran afuera después de todos estos renunciamientos que yo acabo de mencionar. Pero como uno es un poco zorro, pero más que zorro, es muy ingenuo, el pedacito de experiencia que tenemos nos hizo inscribir la Unión del Pueblo el 10 a última hora. Claro. Bueno, eso nos permite, porque nosotros no podíamos correr el riesgo de, después de la construcción que estuvimos haciendo, de quedar fuera de la elección. Es por eso que tampoco buscaron aliarse con otros sectores o otros partidos. No hubiese sido posible, porque ya digo, esto recién fue después del cierre de las inscripciones de las alianzas. Incluso Patria Grande nos buscaba denodadamente, tenían mucho interés en hacer un acuerdo con nosotros, pero bueno, nunca avanzamos demasiado porque, bueno, por la situación esta que nosotros estábamos pendientes de concretar el acuerdo con el Frente de Izquierda. Ahora, la situación frente a todo esto es la que conocemos, este techo, digamos, este límite del 1,5% que hay que superar sí o sí para poder luego llegar a octubre. ¿Ustedes están confiados? ¿Cuáles son las estrategias que están pensando o que realizaron en los últimos días para poder llegar a eso? Bueno, sí, nosotros nos preocupa mucho este piso del 1,5%. En las dos elecciones que mencionamos antes, 2011 y 2013, pasamos ese piso, porque en la Alianza Proyecto Sur, que no pasó el piso ni prácticamente en casi ningún lugar del país, la segunda mejor elección de todo el país se hizo en la ciudad de La Plata, y la candidatura que tiró para arriba la elección, fue donde más votos sacamos, fue la candidatura mía a senador por la sección electoral acá de la capital. Ya que 1000 votos más que mi actual intendente, que había puesto Pino Solana. Y bueno, eso le atribuimos mérito a nuestra militancia muy intensa que hicimos en el 2011. En el 2013 volvimos a sacar 6000 votos, no sin mi candidatura, sino con la candidatura de Alejandro Presa como primer candidato a concejal. Y ahora, si bien en 2011 fuimos los dos juntos, Alejandro Presa recién comenzaba su militancia, bueno, participamos en la alianza con Proyecto Sur, ahora la primera estrategia es decir, bueno, ¿qué dijimos? Bueno, tenemos que ir los dos juntos, tenemos que ir Alejandro Presa como primer concejal y yo como candidato independiente. Y el papel mío fundamentalmente es de una referencia política, histórica, no solamente porque yo milito, estoy todo el día en la calle hablando con cientos y cientos y miles de vecinos, hemos hecho, pero lo digo en el sentido de que es muy difícil que ganemos la elección, en ese sentido como una referencia histórica, una referencia política. Y Alejandro Presa, porque está más empapado en las cuestiones más cotidianas y de la política de La Plata, va en el lugar más expectante para poder ser elegido concejal, y ahora sí pasamos las PASO. Y las estrategias, bueno, no sé si llamar de estrategia, pero nuestra inserción es fundamentalmente en los barrios periféricos de La Plata, se han consolidado estos trabajos en Los Hornos, en varios barrios de Los Hornos, en la zona oeste, en el Centinela, San Carlos, Gambier, El Triunfo, Villa Elisa, bueno, en la zona oeste, Villa Elisa, Tolosa, ahí tenemos trabajos que se han ido consolidando y que fue en la elección anterior, por ejemplo, cuando fuimos a la interna con Patria Grande, nos ganó en el centro, en el casco urbano y en Gonés y Tibel, pero en el resto del Partido de La Plata salimos empatados. Bueno, hemos consolidado nosotros nuestro trabajo. La participación, como decía antes, tanto de Alejandro como la mía, creo que fortalece la militancia que ha tenido una participación muy activa. Vemos que hemos dado un paso importante en el conocimiento de la Unión del Pueblo como una organización política con presencia política en el Partido de La Plata. De Santis, agradecemos muchísimo este contacto. Ha sido el último contacto con un candidato intendente porque mañana a la mañana vamos a empezar con la veda electoral, no vamos a poder hacer entrevistas. Así que nada, ha sido el último candidato en aparecer antes de las elecciones aquí en Radio Nauta y lo agradecemos mucho. Estoy un poco afónico porque, bueno, hoy tuvimos el acto de cierre de campaña, muy lindo estuvo, muy emotivo, y le agradecemos mucho que nos hayan llamado y nos hayan dado la posibilidad de hablar con toda la audiencia. Un saludo y un agradecimiento. Un saludo para usted también. Hasta luego. Ahí hablaba Daniel De Santi, precandidato a intendente por Unión del Pueblo. Tuvimos intenciones de sacar también a otros partidos como el kirchnerismo, que fue imposible. Fue imposible, imposible. Algo increíble. Quizás a veces juega bastante el prejuicio que se tiene con respecto a, bueno, una radio comunitaria con una filosofía bastante conocida, una posición bastante conocida dentro de la ciudad de La Plata, y algunos temen pisar el palito en alguna de esas, otros no, porque inclusive después hemos... se presentan proyectos para pero hemos este sacado tipo a gente espacio, que pero... realmente no quizás a la mayoría de los que estamos aquí no nos representa algo muy interesante, como la gente del PRO, la gente de la UCR, gente, digamos, y que nada, lamentablemente nadie del kirchnerismo pudo estar aquí en Radio Nauta por decisión de ellos. Sí, a mí la verdad me da bastante tristeza, sobre todo porque muchos de los que estamos acá somos recibidos de la Facultad de Periodismo y de Comunicación Social, hemos llamado a infinidad de teléfonos y siempre pateándonos para adelante, porque aparte llamamos con bastante anticipación. Vamos a escuchar un poquito de música, Fede. Dale, nos vamos con El Perro Diablo No Califica. Radionauta. En un dial expansivo. De una. De lunes a viernes, de una a dos, compartimos las noticias en Radionauta. Yes, please. Ciudad Descalza, el periodístico de la tarde en Radionauta. ...19:40, les recordamos que hasta las 20 horas vamos a estar aquí en Ciudad Descalza repasando la información del día, tratando de profundizar algún que otro tema más específico, y como todos los jueves, porque muchas veces para poder ordenarnos tenemos que ponerle un día semanal, vamos a estar profundizando justamente lo que tiene que ver con el medio ambiente, el respeto hacia nuestra Pachamama, programa y estamos aquí con la señorita Larita Aure, que a tal fin se ha acercado a esta radio. ¿Cómo estás, Lara? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Larita. Contanos, ¿de qué nos vas a estar hablando en el día de hoy? Bueno, en realidad, como veía que durante toda la semana la radio estuvo con esto de los candidatos y eso, me parecía que no nos podíamos quedar afuera, si bien era una columna verde. Y dije, bueno, vamos a pensar. Candidatos a presidente, proyecto de país, modelos productivos. Y ahí empezamos con lo de siempre, ¿no? Que por ahí que no hay muchas diferencias, que uno por ahí las ve en la plataforma, uno se diferencia del otro para decir, bueno, mi proyecto, mi país, mi manera de... Y en este caso, digamos, yéndonos para el sur del país, para Neuquén específicamente, vemos que el candidato de todos es Galuccio. Ajá. Para Macri, para Scioli, para Massa. Y en relación a eso, la semana pasada con Neuquén y Camila, acá también de la radio, anduvimos por esas tierras y pudimos entrevistar a Martín Álvarez del Observatorio Petrolero Sur, que nos comentaba un poco cómo ven ellos que se viene el panorama después de diciembre. Recordemos, Galuccio, actual CEO de YPF, ¿no? Exacto, es presidente. El mismo tipo, claro, es el mismo tipo que fue puesto luego de la expropiación a medias que se hizo de YPF por parte del Estado, y el mismo tipo que en Londres se puso de acuerdo con Chevron para todo lo que tiene que ver con Vaca Muerta, el mismo tipo que mientras la presidenta estaba en Nueva York hablando en la ONU también, estaba ahí tejiendo con un par de multinacionales para traerlas a la Argentina. Ese es el tipo. Y vos decís, es candidato de los tres, por lo menos los tres principales candidatos a presidente. Al menos los candidatos a presidentes han pronunciado que le genera bastante confianza a Galuccio, y en este último tiempo ha ganado una especie de Oscar al mejor empresario de Latinoamérica. ¿De Oscar? Así que, ¿cómo es eso? Sí, es no un sé si premio, empresario... un reconocimiento a su gestión a cargo, digamos, de este modelo productivo energético que se viene con todo, y que recordemos que en el día antes de ayer fue el Día de la Energía y estuvo ahí en Buenos Aires dando una charla con gente muy pituca, contando a los accionistas, bueno, cómo poder ser parte también de ese proyecto de país. Suena mucho al premio al empleado del mes, ¿no? Que en realidad organizan las grandes multinacionales ahí, McDonald's, Coca-Cola y todo lo demás, el premio fotito. Al empleado, la fotito y qué sé yo. Bueno, parece que en estos dos años Galuccio hizo todo para poder ganárselo. Escuchamos entonces a Martín Álvarez del Observatorio Petrolero Sur. En cuanto a lo que es soberanía, en ese punto, digamos, muy lejos está de pensar, digamos, como algo soberano, digamos, como algo de una planificación por parte de un Estado. La lógica es una lógica empresarial. Galuccio, no solamente él es un hombre de las empresas privadas, digamos, y uno de los líderes, digamos, del mundo energético, con proyección y respeto. De hecho, digamos, el tipo está por sobre cualquier hoy cualquier proyecto que tenga que ver con este desarrollo de acumulación de capital actual. A Galuccio lo pone de CEO. Es decir, si vos vas a ver, Macri no lo va a sacar, Scioli no lo va a sacar, y si calculo que seguís preguntando, hasta una franja te va diciendo que las cosas se están haciendo bien. Pero lo que hay encubierto es un nuevo saqueo, y ese es el punto, digamos. A este saqueo, digamos, atroz que vivimos con los convencionales, ahora estamos en las puertas, en las vísperas de un nuevo saqueo, donde la transferencia de los fondos públicos al capital privado, sobre todo al capital transnacional, digamos, es muy grande. Bueno, la idea de esta columna siempre fue un poco desmitificar, ¿no?, este discurso de la supuesta soberanía energética, que nosotros lo veíamos un poco al estar allá en las tierras, que decís, bueno, sí, corre muchísima guita, hay mucha, mucha inversión. La verdad es que para los que no vivimos del petróleo nos resulta un poco extraño quizá ver esos números o cómo se maneja esa gente, pero bueno, también a veces hay que hablar de todos los daños colaterales, si se quiere, que generan, y por ahí... Para marcar algo que me parece importante, cómo el Estado está pasos atrás o años luz del privado, o esa es la sensación que le queda a la gente del lugar, y que me parece que eso es lo complicado, porque después vienen esos discursos noventosos de claro, que mejor privaticemos, claro, etcétera. y que se veían un poco, también con teniendo en cuenta la inversión, uno dice, bueno, muchísimo dinero. Estuvimos hablando la semana pasada también con las tomas que hubo de las torres de la comunidad Campo Maripe, toda la plata que supuestamente perdía YPF en ese día de toma, que no era tan así porque en realidad los pozos seguían activos, claro, excepto los que se tomaron, no entraba más gente. Pero que todo eso no se ve en la gente del lugar. De hecho, en Anielo, que es la localidad que está más cerca de Loma Campana, donde comentábamos la otra vez que se está llevando a cabo el fracking, no hay hospital, hay una sola escuela, no hay asfalto en la zona, nada. Ahora, uno se aleja del pueblo y va hacia los pozos y comienza a ver una infraestructura gigante con helipuerto, etcétera, que hace que también, por ejemplo, si hay algún lastimado petrolero, se lo carguen en un avión y se lo lleven a otro lado. Ahora, claro, el común, el mortal que no trabaja eso, queda como un poco por afuera. Y otras cuestiones que genera un poco también, si se quiere, está a raíz de la comunidad perforada, como le dicen también a Comodoro Rivadavia, ¿no? Después de que se chupan todo, es... ¿Qué pasa con esos días que los trabajadores del petróleo tienen libre? Recordemos que ellos trabajan 15 días durmiendo ahí en las plantas y después tienen entre 7 y 10 días de descanso. Bueno, la verdad es que la cantidad de prostíbulos, la trata de personas, los cabarets, los bingos, toda la plata rápida, es algo que está marcando ahí Anielo y que a la gente del lugar le está empezando a preocupar mucho, sobre todo porque el sueño del pibe hoy no es ser jugador de fútbol en Anielo, sino que es ser petrolero. Claro. Y que no están pidiendo que terminen la secundaria tampoco. Entonces, va de la mano con la escolarización, porque los pibes dejan la escuela para irse a trabajar a un pozo. Claro, y muchos de esos pibes terminan trabajando en boca de pozo, o sea, son los que tienen que bajar adentro, claro, del pozo, y son trabajos que no podés hacer más de 5 años porque te destroza la vida. Llegás a los 35 y no tenés pulmones, aunque no hayas fumado nunca en tu vida, es terrible. Sí, la contaminación, digamos, son los primeros que se las chupan, claro, digamos. Sí. Y algo que me pareció un poco raro, no sé si en otros sectores funciona así, es que, por ejemplo, está el sindicato de los profesionales del petróleo y el sindicato del resto, ¿no? Que es esto, los, claro, pibes de la zona que antes laburaban en los frutales, antes laburaban en las chacras, que ese es otro problema. Ahora sí, no sí, hay sí, gente que esté a cargo de ni del agro de la zona, ni de toda la producción vinícola, ni de frutales. No se metan con el vino. Vinos muy ricos, sí, claro, que también van a desaparecer. ¿Por qué? No solo porque no hay gente que los labure, porque te conviene ir a trabajar en el petróleo, no, sino creo que también desaparezcan igual. Hay no, pero bodegas. te modifica seriamente, sí, la tierra y el vino. Y el agua. Y el agua, el claro, agua. Ese es el tema, claro, digamos. El gran problema hoy por hoy es las grandes cantidades de aguas que se utiliza y qué pasa con todo ese agua de retorno, supuestamente, que, bueno, en el proceso que contábamos allá hace mucho, ya en una columna de cómo se genera el fracking, supuestamente hay una parte que se recupera, pero no se está haciendo eso, digamos, como se debe. Y nosotros pudimos acceder a eso, y esto es importante destacarlo, porque debido a la toma pudimos ir a esos lugares que si no YPF no te lleva, digamos, claro, te lleva a Puerto Madero, a un lugar muy hermoso, a hablarte de lo que se está haciendo, pero no hay forma de acceder o de entrar a esos lugares y ver cómo se están llevando a cabo esos procesos, si realmente los piletones son limpios o no, dónde se depositan los químicos, los sacos rotos, las bolsas de los químicos, Made in, cualquier cosa menos Argentina, todos desparramados por el suelo, lo que es una suma de contaminaciones. Controles nada, ¿no? Controles ambientales cero, digamos, hay una secretaría, pero es bastante testimonial y bueno, trabaja con el lobby de las empresas, básicamente, claro, entonces es muy difícil, digamos. De hecho, en cada pozo tenemos, por ejemplo, a la entrada, un cartel que dice llevamos 15 días sin un accidente ambiental, como si fuera el mérito, ¿no? Bueno, ese está también en la entrada de la central nuclear de Springfield, ¿no? En la entrada de Los Simpsons lo vemos todos los días, ¿no? Tantos días sin accidentes. Es algo muy yankee que se ha inventado en los 80 para tratar de concientizar, supuestamente, ¿no? Es como la celebración de no venimos tan, claro, mal, pero... Sabemos que somos una basura, que podemos hacer accidentes, que podemos romper todo, pero hace 20 días que no lo hacemos. No, aparte deben estar esos carteles de hace 15 días, no pasa nada, pero lo que pasó hace 15 días todavía no se pudo solucionar. Exacto, porque esa es la otra cuestión, que es que se le tira tierra encima del petróleo contaminado, tapemos que es lo que se largó de la torre. Es como lo de meter la mugre abajo de la alfombra, bueno, pero con el suelo. Y vos, Tano, que hablabas ahí de la basura, ese es el otro gran problema. Los basureros, nosotros acá hablábamos del de Hernández, bueno, allá están los basureros con todos los desechos de la tierra empetrolada, que se tamiza un poco, más o menos, en el medio de la ciudad. Esto se hace en Neuquén Capital, para que se lo fumen no solo los trabajadores, sino toda la ciudad, respire ese aire, que más o menos logra limpiar los hidrocarburos, pero con lo que no se mete son con los metales. Y eso, metales, los controles ambientales, claro, que después terminan en la sangre de la gente, digamos, los metales que están en la tierra, no salen en los estudios que hacen estas empresas que se dedican a toda la parte más de cuidado ambiental, supuestamente. Así que, bueno, ese es un poco el candidato hoy por hoy de todos los grandes posibles presidentes de Argentina, que va a seguir impulsando esta política, y la idea es profundizarla. Recordemos que estamos en el primer periodo de los tres, donde recién supuestamente se está arrancando a incursionar en algo que se pretende que sea mucho mayor. Así que, bueno, vamos a escuchar nuevamente a Martín a modo de conclusión, que nos dice un poco su reflexión en relación a esto. Entonces estamos diciendo, digamos, que básicamente hay una política regresiva. Cuando vos tendrías que esta idea del progresismo, de los beneficios, digamos, hoy nosotros estamos financiando algo donde Loma Campana, por ejemplo, es el único proyecto que se movió hasta ahora, que es el acuerdo con Chevron. Digamos, no solamente nos buscamos el socio más sucio, sino que le garantizamos impunidad jurídica a nivel internacional, que no es menor, digamos. Ser nosotros los responsables de que Chevron haya tenido ese desembargo, realmente no solamente, digamos, debería avergonzarnos mucho por la situación de Ecuador, sino además, digamos, habla muy mal de tu política de desarrollo, y sobre todo cuando estás hablando de soberanía. Chevron acá no tiene trabajadores. Bueno, vemos entonces que todos apuntan un poco al mal desarrollo. La idea es que esto no se convierta nuevamente, que aunque va hacia ese camino, en un Loma La Lata, que fue la experiencia ya hace 30 años de contaminación, que es como la prueba testigo de eso. Así que, nada, cuando vayan a votar el domingo, recuerden esto también, entre tantas otras cosas que hay que recordar, sobre todo para las nacionales. Bueno, Lari, muchas gracias por tu columna de hoy. No nos vamos a despedir todavía. ¿Vamos a escuchar un tema? Vamos a escuchar un temita musical. National Guard stands around his door. brains behind Ma. She's 68 versus say she's 54. I ain't gonna work for Maggie's Ma no more. Just get bored. Ya entramos en casi el final de Ciudad Descalza, pero no sin antes comunicarles algunas de las noticias que han ocurrido hace minutos no más. Sí, hace prácticamente dos horas la policía detuvo a dos trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Fueron esperados a la salida de su trabajo y según el comunicado que manda ATE del INTI justamente, fueron emboscados por efectivos de policía e infantería que aún se encuentran en las puertas del instituto allí en la capital federal. Los detenidos se llaman Nelson Ferreira, delegado de ATE INTI, y Alejandro Sirota, trabajador del área de extensión del instituto. Parece que pasadas las 16 horas, los dos salieron de la sede central del instituto de su trabajo, como dijiste vos, Fede, y fueron interceptados por la policía porque ya los tenían fichados, según informaron desde el INTI. Otros trabajadores quisieron evitar justamente esta detención y parece que fueron fuertemente golpeados. Algunos de ellos debieron ser atendidos de urgencia por justamente los golpes y los cortes en sus cabezas. Recordemos que el pasado miércoles arrancó un paro allí en el INTI y justamente en el medio de esta medida de fuerza se llevó adelante esta detención. Nosotros ya no tenemos el tiempo necesario como para comunicarnos con la gente de ATE de allí, pero vamos a tratar seguramente de hacerlo en el día de mañana para poder entender qué es lo que ha sucedido. Así es, hay muchas más noticias, pero los vamos a dejar nosotros. Sigan escuchando Radionauta porque ahora arranca Baldosa Floja, así que se pueden seguir informando a través de la 106.3. A horas de que arranque la veda electoral, tienen la posibilidad de escuchar a uno de los candidatos a precandidato a intendente. Aquí Leandro Amoretti va a estar conduciendo, como todos los jueves, su programa de política platense. Así que bueno, los vamos a dejar en buenas manos. Nosotros nos despedimos hasta mañana. Así es, mañana nos volvemos a encontrar a partir de las 19 horas. Recuerden que tenemos más periodísticos, uno a las 9 de la mañana, que es de mañana es mejor, al mediodía con De Una, y a partir de las 7 Ciudad Descalza nos vamos con un temita, cerramos con Huelga de Amores de Divididos. Hasta mañana. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, huelga de amores. Huelga de amores en el paseo de las flores. Patriotas importados, nativos sin orejas. Patriotas importados, nativos sin orejas. La muerte grita tierra y el canto chacarera. La muerte grita tierra y el canto chacarera. Y nos dijeron, tiempo es dinero y en el